Martes 25 de noviembre. Maestro, ¿cuándo va a ser eso? Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida». Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder?». Él dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: "Yo soy", o bien: "Está llegando el tiempo". No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo». Comentario al Evangelio por Fray Antonio. San Lucas nos lleva a profundizar y a no quedarnos en la apariencia exterior. Algunos, dice el evangelista, ponderaban la hermosura del templo, sus adornos, común tentación en la que fácilmente caemos. Nosotros, como ellos, no estamos exentos de la tentación de la superficialidad. Nuestros templos son visitados como museos. Y cuando los enseñamos, nos quedamos en referencias estilísticas o históricas, presumiendo de la riqueza que en ellos se contiene. ¿Nos detenemos a considerar que son espacios de oración, que encierran un mensaje evangelizador, que nos hablan de una realidad mayor? Las palabras de Jesús resuenan con plena actualidad. «Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida». Así como la estatua fue destruida, todo tendrá que ser transformado. No preguntan el por qué. Preguntan: ¿cuándo será eso? ¿Cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Vana curiosidad. Una advertencia hace el Señor: «Mirad, que nadie os engañe». Oportuna advertencia para que no prestemos oídos a los que andan señalando día y hora, interpretando con ligereza e inmediatez el retorno del Señor. No hay que prestar atención a los que se presentan como Mesías, tampoco a los que dicen: «Está llegando el tiempo». Lo más importante es estar siempre a la escucha, atendiendo su llamada, dispuestos a recibirle. Y esa disposición se revela en el modo en que vivimos su palabra y en el ejercicio de acogida de los que Él llama pequeños hermanos. No se debe olvidar que está a la puerta llamando. Si escuchamos y abrimos, tendremos la experiencia del encuentro con el Señor. ¿Me mueve más la curiosidad que el deseo de encontrarme con Él? ¿Me pierdo en lo superficial y no comprometo mi vida con aquel que me ha amado? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.